niños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Queríamos comenzar con el tema de Palestina. No lo queríamos dejar pasar por el asesinato de Janishé, este líder de la resistencia palestina con un rol importantísimo en las negociaciones de paz. Un hombre, bueno, asesinado por el gobierno sionista de Israel, un asesinato, lo que es una ejecución sumaria, ¿no? Los asesinatos cuando no se pasa por juicio, ¿no? Aparte con la violación de la soberanía de otro país, operaciones militares de inteligencia en otro país, lo que constituyen crímenes gravísimos. A este hombre le habían asesinado ya toda la familia, prácticamente, a los hijos, a los nietos, siendo niños pequeños. Y bueno, un nuevo mártir de la causa palestina que por supuesto va a unir, va a fortalecer más a la resistencia. De eso estamos seguros y bueno, nuestras condolencias, profundas condolencias y por supuesto nuestra solidaridad ya incondicional con el pueblo palestino y por supuesto siempre con la más enérgica condena a este régimen fascista y de apartheid del gobierno sionista de Israel. Siguiendo por algunas cosas internacionales, ya se hablaron el domingo, el lunes, el martes, Eduardo ha hablado del tema, pero bueno, se ve cada vez más clara la opereta del imperialismo y la ultraderecha venezolana allí en Venezuela. Era evidente que sabían que perdían las elecciones. Allí hubo sistemáticamente una campaña para primero deslegitimar las elecciones. Eso iba acompañado de ataques y de sabotajes el mismo día de las elecciones y después con un plan de continuar con movilizaciones violentas, con mercenarios extranjeros, por supuesto, pagos, intentando, bueno, obligar a la represión y a partir de ahí, por supuesto que el inefable Almagro ya está pidiendo la prisión para Maduro. Entonces nosotros como antiimperialistas consecuentes, tenemos que seguir diciendo fuera el imperio de Venezuela, fuera el imperio de Latinoamérica, fin al bloqueo, en este caso de Venezuela, también a Cuba, fin a los bloqueos unilaterales, que son absolutamente ilegales también, fin a las agresiones del imperialismo, a todos los procesos de soberanía y de independencia nacional, y al reclamo de la autodeterminación de los pueblos, en este caso de los pueblos hermanos latinoamericanos. No hay otra posición correcta cuando uno es antiimperialista. No hay excusas. Más allá que te comas la pastilla, que te guste mirar los grandes medios de comunicación dirigidos por el imperialismo, etcétera, no hay forma de mirar para el costado en esto. Ponerte del otro lado significa estar con Bolsonaro, con Milei, con el imperialismo, con la ultraderecha venezolana, con el sionismo israelí, que no pretende otra cosa que las principales reservas mundiales de petróleo que se ubican en Venezuela. Y yendo al tema que queríamos conversar hoy con ustedes, con la audiencia, el tema de la salud, el tema del CASMU, finalmente el gobierno intervino el CASMU, toma dos medidas, intervención y rescate. Porque junto con la intervención, que es sin desplazamiento de autoridades, como ustedes saben, se envía un proyecto al Parlamento que todavía no se sabe cuándo se va a tratar, pero que se solicita para rescatar a esta institución privada 56 millones de dólares. Se preveía allí, el argumento era que por la auditoría, por el movimiento de caja y por las deudas de esta institución y el aumento de los problemas financieros, se preveía que esto iba a impactar en la atención a la salud de los usuarios del CASMU y que por lo tanto se justificaba esta intervención. Entonces, para pagar la fiestita, es verdad, porque el otro día se discutía por el salario que iban a cobrar los interventores, que es como 380 mil pesos más IVA, y se decía que los dirigentes del CASMU cobran más que eso. O sea que los directivos de esta institución, que cuesta 130 millones de pesos la gerencia de esta institución, o sea, la fiestita de las vidas de lujo de los empresarios médicos, la pagamos todos ahora, las venimos pagando hace tiempo, pero la pagamos todos en este caso concreto, rescatando a esta institución privada que lucra con la salud, hablamos de su dirigencia, de los empresarios médicos y del bolsillo del pueblo uruguayo, ponemos 56 millones de dólares más. Pero además se habla que, esto es en un marco general, se habla que las instituciones privadas de salud al 2023 tuvieron un pasivo de más de 1.000 millones de dólares. Ningún candidato, ninguno de los que defienden el sistema integrado de salud, se reconoce que en el 2020 no hubo cambios, cuando cambió, parece que la restauración de la derecha, este sistema lo vio perfecto. Y 1.076 millones de dólares son los pasivos de las instituciones privadas de salud. Pero además de esto, del pueblo uruguayo, solamente el año pasado, el déficit, o sea, el rescate a las instituciones estas privadas, además de darle más del 70% del FONASA, de lo que del bolsillo los trabajadores va al FONASA, además de los fideicomisos de 56 millones de dólares, el déficit fue de 821 millones de dólares que puso también Juan Pueblo para bancar la fiesta de los empresarios médicos, para bancar la fiesta de los laboratorios, o sea, para bancar la fiesta, porque los que nos atendemos en la salud y sobre todo en la salud pública, para acceder a un médico es casi imposible, para a un especialista hay que esperar meses, para llegar a un medicamento hay que hacer colas de cuadra, pero alguien está de fiesta y la fiesta la seguimos pagando los trabajadores. Pero fíjense ustedes cuáles son, entre comillas, los argumentos que se empiezan a utilizar, ¿verdad? La culpa de esto, según sobre todo los que están dirigiendo este sistema, la culpa es nuestra, que parece que morimos más de los que nacemos y que estamos envejeciendo. A ver si este argumento no le suena algo, argumento entre comillas. El envejecimiento de la población, los cambios demográficos hacen que el sistema entre en crisis. Entonces vaya si es estratégico derrotar estos pseudo argumentos demográficos que en el plebiscito, porque también allí para pagar la fiesta de las AFAP, la fiesta del gran capital, parece que la culpa es de los viejos de este país. Entonces hay que privatizar más, hay que pagar más, hay que aportar más, hay que jubilarte más viejo, hay que trabajar hasta morir. Y ahora también, además de del 70% del FONASA, de que nos aumentaron, dice, del 3% a por lo menos 4,5, 6, en algunos casos 7,2, además de todo eso, la crisis del sistema no es de los que se la llevan a palada, es de la población que tiene ganas de envejecer. Y empiezan a sonar otros casos, a ver si les suena también. Gasto en salud. Ahora está el gasto en jubilaciones, el gasto en salud y el gasto en educación. Es estratégico triunfar en el plebiscito contra los argumentos neoliberales. Porque acá lo que tenemos es un derecho a una jubilación digna, una vida digna en la vejez. Tenemos un derecho que tiene que amparar el Estado para la atención de salud. Tenemos un derecho humano fundamental que es a la educación. Tenemos derechos humanos fundamentales al trabajo, al salario digno. Pero acá empieza a sonar que estamos viejos, que somos más caros, que el problema es nuestro, que se gasta mucho, ¿verdad? Y empieza a sonar otro argumento, que dicen que hay de casi 1,5 millones de usuarios de ACE, 1,473,000 a marzo de este año, para ser más exacto, 900,000 dicen no aportan al FONASA. Entonces parece que es un problema, según los ideólogos del SNIS, porque dice que esos 900,000 usuarios reciben tratamientos y fármacos gratis, y eso les preocupa. Parece que no hay un derecho. Si no pagas, viejo, muérete tranquilo. No tienes derecho. Falso. No hay ningún tratamiento y fármaco gratis. Mentira. Pagamos impuestos. Se paga impuestos. Los trabajadores ponemos plata para el sistema de salud. ¿Para qué? Para que el Estado tenga los recursos para que todo nuestro pueblo acceda al derecho humano fundamental de la salud. Después de todo esto, porque no lo quiero atiborrar de datos porque habrían muchos más, ¿cuál es la solución que empieza a sonar el mayoría? Porque anduvo una supuesta posible ministra de Orsi que quiere fonasear todo, per cápita para todo, así como, ¿se acuerdan de la ley 20.130? Todos para la AFAP, bueno, todos para el sistema privado de salud. Todos fonaseados, todos libres de elegir, te hacen pelota la salud pública y por obligación, por coerción económica, por calidad de atención, termina yendo a la salud privada. Pero este es uno de las propuestas. Ahora lo que empieza a sonar entonces es que la fiesta de los empresarios médicos la paguen los trabajadores. ¿Cómo? Aumentando las cápitas. ¿Cómo? Que paguen más los recién nacidos y que paguen más, ya lo hacen, pero aún más. Aumentar las cápitas en general, pero además a los recién nacidos y a los viejos, que paguen mucho más. Precioso. Pero el problema se llama privatización, el problema se llama mercantilización, el problema se llama tercerizaciones, el problema se llama despido y seguro de paro para bancar la fiesta. Entonces, ¿qué ganamos los trabajadores sosteniendo el Sistema Nacional Integrado de Salud? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que ganamos? Porque ahora la FUS está pidiendo un diálogo nacional por salud, porque dice que si no discutimos se va a caer el sistema. Pero no es que se tenga que caer. Lo tenemos que derribar al sistema. No tenemos que hacer diálogos para sostener la mercantilización, para sostener la privatización y para sostener la fiesta de los empresarios. Lo tenemos que voltear al sistema. Entonces, ¿qué es lo que ganamos los trabajadores y el pueblo con esta fiesta que se están dando y que nos echan la culpa a nosotros? Entonces, vaya si es importante, compañeros oyentes, dar la batalla. Vaya si es importante derrotar los supuestos argumentos que ya usan en el plebiscito para privatizar la seguridad social, para hacerse una fiesta de los aportes de los trabajadores para el gran capital y para someternos a la miseria en la vejez. Derrotar esos argumentos, porque con esos mismos argumentos se triunfan. Si el plebiscito no gana, si ellos triunfan, después van por la salud, después van por la reforma de laboral, ¿verdad? Y si nosotros ganamos con el plebiscito, ahí avanzamos y también peleamos por la salud, avanzamos y peleamos en contra de las reformas laborales, avanzamos y peleamos en contra de las tercerizaciones, de la precarización de trabajo, de las reformas educativas. Entonces, compañeros, la necesidad de la presencia de la izquierda, lo estratégico de que triunfe el plebiscito y además, después de triunfar el plebiscito, lo estratégico que haya una voz consecuente de pueblo, una voz consecuente, una o más voces consecuentes de izquierda, porque abrazo partido habrá que pelear 2 años en el Parlamento para que vía la ley no se burle el espíritu del plebiscito y para que a partir de ahí se fortalezca la lucha popular, se fortalezca la izquierda y los trabajadores avancemos en un camino de conquistas y de crecimiento en contra del modelo neoliberal que está haciendo agua por todos lados. Así que, compañeros, con estas reflexiones, disculpen la vehemencia, nos despedimos hasta el domingo 9:30 y, como todos ustedes saben, todos los lunes de 12:15 a 12:30, la audición del Movimiento 26 de Marzo aquí en CX36. Que pasen bien.